Bueno, la cuestión legal, digamos, de nuestro trabajo, si bien se entiende que nuestro trabajo no es ilegal, está como una especie de vacío legal, donde todo lo que sea un tercero que a nosotros nos permita trabajar está criminalizado. Es decir, todo lo que fueron las modificaciones de las que hablaba Eva de la ley de trata, como la última del 2012, lo que hace es complicar más que nada a nuestras compañeras de calle y de puertas adentro, lo que se llaman privados, que pueden ser cooperativas o no. Si bien nuestro objetivo final como organización sería, o el mejor, digamos, a lo que aspiramos, es tener algún tipo de ley que funcione como un paraguas en donde podamos entrar la mayoría o todas las trabajadoras y los trabajadores sexuales de todas las modalidades para ampararnos con derechos. Tenemos algunas otras urgencias que son la derogación de los códigos contravencionales, que es esto que contaban las chicas, de que todavía rigen en 18 provincias argentinas, que esa es una urgencia, porque son hasta absurdos, muchos códigos vienen, son edictos policiales que vienen de la época del proceso militar, y lo que hacen es criminalizar el uso del espacio público, no solo para trabajadoras sexuales, también compañeros manteros. O personas trans que, por ejemplo, tienen palabras como ostensible, que es, te pueden llevar por, no sé, escándalo en la vía pública, o tuviste actitudes, una estética ostensible. Entonces, ¿qué es ostensible? La Bueno, moral y las buenas claro, costumbres. son conceptos que son ambiguos y quedan, digamos, a merced de lo que opine la policía, básicamente, lo cual no es una buena idea para nadie. Creo que todos acá estamos bastante de acuerdo en eso. Bueno, entonces con esta modificación que se hace en el 2012, se quitan los medios comisivos y el consentimiento. Lo que quiere decir que antes vos podías consentir, trabajar si eras mayor de edad y estabas porque vos querías, salvo que, ahí están los medios comisivos, a vos te hayan violentado, arrastrado o algo que haga que tu consentimiento no sea completamente válido. A partir del 2012 eso se borra junto con el consentimiento porque dice que ninguna mujer, habla de mujer, puede avalar su propia explotación. Entonces, lo que hace es que vos, por más que digas, patalees, que sos trabajadora sexual, que estás ahí porque crees que vos elegiste ese trabajo, no, vos sos una víctima de trata. Siempre sos víctima de trata. Lo que hace que se terminen clausurando lugares por ahí de cooperativas, como ahora pasó en Mar del Plata esta semana y en Neuquén, donde las chicas que muchas veces trabajan y viven ahí tienen una faja de clausura que no pueden entrar a sus domicilios. También se mezcla con la cuestión de la legalidad a nivel negocio, digamos. Pero vos no tenés habilitado, y no, si mi trabajo tampoco está habilitado, o sea, ¿en qué categoría la voy a habilitar? Entonces se mezcla todo, hay un vacío donde termina aprovechando, como siempre, terminamos siendo parte de la caja chica de la policía. Y las compañías de calle lo mismo, o sea. Te pueden detener arbitrariamente, más con ahora con lo del DNU y todo, las compañeras migrantes, cuando hacemos las recorridas, tenemos trabajo territorial en Once, en Constitución, en Flores, nos comentan todo el tiempo esto, que tienen problemas con la policía, que te corren por el lado del DNI, que con lo del DNU, digamos, te amenazan con que, ojo, primero podés ser detenida, vas detenida, de hecho, por averiguación, por una doble A, averiguación de antecedentes. Y si no, es como, bueno, no se sabe si te pueden deportar, está como ese miedo. Más el desconocimiento de muchas compañeras que no saben que lo que están haciendo no es ilegal. Entonces, o te cobran coimas, o te piden servicios. Gracias, Y esa es una principal urgencia nuestra también.